situación esté tensa entre con los empleados municipales? ¿Vale? No, con los empleados municipales ha sido un diálogo respetuoso, donde hemos venido de alguna forma a escuchar y a hacerles una propuesta. La propuesta satisface las necesidades de la petición que tenían los trabajadores acá del cementerio y que tienen que ver con algunas mejoras en sus condiciones de trabajo, lo que se le ha ofrecido a partir de incorporar un nuevo ítem por trabajo penoso que se denomina, que se le va a dar a estos trabajadores, y a su vez otra solicitud, la más importante, que es la reincorporación de dos personas que se habían desafectado hace unos días atrás, a lo cual también se accedió, así que también a estas personas se les ha de alguna manera... digamos, ¿cuál era la propuesta que le acercaron? La propuesta era, el pedido específico se había centrado principalmente en la reincorporación de estas dos personas, cosa a la que el municipio accedió, y algunas mejoras en el edificio, alguna mejora en los baños y una mejora en cuanto a su ingreso, que tiene que ver con un ítem que es relacionado con el tipo de trabajo que se hace en el cementerio. Bueno, ¿usted sabe el porcentaje de esto? Este ítem representa un 25% de incremento salarial sobre el básico de cada uno de los empleados que trabaja aquí en el cementerio. ¿Y se llegó a un acuerdo o no? ¿Se dio una discusión, digamos, con los empleados o con los delegados? ¿Esta reincorporación en qué sitio sería de la municipalidad? Bueno, a estas personas lo que solicitaban eran retomar su trabajo, reincorporarse al trabajo. A eso se accedió. Los destinos de donde trabajan, eso lo define las áreas del municipio. Por eso que, en definitiva, acá lo importante, y que es lo que reclamaban, como dos trabajadores, y a lo cual, por supuesto, se tuvo en cuenta, se reconsideró su condición y se los reincorpora. ¿Cómo evalúa este encuentro, este diálogo con los empleados del cementerio? Muy positivo, el hecho de poder dialogar cara a cara con ellos, de poder escuchar realmente las demandas y las necesidades que tienen de mejora de sus condiciones, a las que también hemos comprometido poco a poco, no solamente con los trabajadores municipales y cementerios, sino con las casi 1.700 personas que trabajan en el municipio, de mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de ingreso, en la medida en que el municipio esté en condiciones de ir pudiendo hacerlo. Esto es algo que no es nuevo, lo estamos haciendo a partir del 10 de diciembre, lo estamos haciendo en diálogo con todos los secretarios gremiales de los 6 gremios que tiene el municipio y en diálogo con todas las áreas. ¿Y cómo continúa esto? ¿Hoy se llegó a un acuerdo o van a plantear futuras reuniones? Hoy se hizo esta proposición, que es un poco a satisfacer algunas de las demandas que principalmente pasaban en poder reincorporar a estas dos personas, y por supuesto la propuesta es de diálogo permanente, que este intendente está dispuesto a dialogar las veces que sea necesario y por supuesto a recibir las necesidades que ellos tengan, de manera no por hoy, sino de manera permanente.